Bienvenidos. Este es el día número 147. Continuamos nuestra lectura de toda la Biblia en 365 días. Hoy tenemos textos del segundo libro de Samuel, del libro de los Salmos y del Evangelio según San Marcos. Que venga sobre nosotros el auxilio del Espíritu Santo y que nos encuentre dóciles. Hay luz. Hay bendición, pero necesitamos corazones creyentes, atentos, corazones de discípulos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del segundo libro de Samuel, capítulo 17. Ahitofel dijo a Absalón: déjame elegir 12,000 hombres, y saldré en persecución de David esta misma noche. Lo sorprenderé cuando esté enteramente agotado y le infundiré terror. Toda la tropa que está con él huirá, y entonces mataré al rey solo. Así haré que todo el pueblo se vuelva hacia ti como una esposa a su marido. Lo que tú quieres es eliminar a un solo hombre. Todos los demás quedarán a salvo. La propuesta de Ahitofel le pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Sin embargo, Absalón dijo: llamen a Husai el arquita y oigámoslo también a él a ver qué opina. Husai se presentó ante Absalón y éste le dijo: Ahitofel ha dicho esto y esto. ¿Debemos hacer lo que él dice? En caso contrario, danos tu opinión. Husai respondió a Absalón: esta vez el consejo que ha dado Ahitofel no es acertado. Luego añadió: tú conoces a tu padre y a sus hombres. Ellos son valientes y están exasperados como una osa salvaje cuando le arrebatan sus cachorros. Además, tu padre es un hombre de guerra y no va a pasar la noche con la tropa. Seguro que ahora está escondido en una quebrada o en cualquier otra parte. Y si al comienzo caen algunos de los nuestros, el que se entere dirá: ha habido un desastre entre los secuaces de Absalón. Entonces, hasta el más valiente, aunque tenga el ánimo de un león, se sentirá acobardado, porque todo Israel sabe que tu padre es un héroe y que los hombres que están con él son valerosos. Por eso yo aconsejo lo siguiente: que todo Israel, desde Dan hasta Berseba, se concentre junto a ti en cantidad innumerable, como la arena de la playa, y que tú en persona vayas al combate. Así lo alcanzaremos allí donde esté. Caeremos sobre él como el rocío sobre el suelo, y no quedará vivo nadie, ni él, ni uno solo de sus hombres. Y si se retira a una ciudad, todo Israel hará que lleven cuerdas a esa ciudad, y la arrastraremos hasta el torrente, a tal punto que allí no se encontrará más ni una piedrita. Absalón y todos los hombres de Israel dijeron: el consejo de Husai el arquita es mejor que el de Ahitofel. El Señor, en efecto, había decidido frustrar el acertado consejo de Ahitofel para provocar la ruina de Absalón. Husai dijo entonces a los sacerdotes Sadoc y Abiatar: Ahitofel ha aconsejado tal y tal cosa a Absalón y a los ancianos de Israel, y yo le he dado este otro consejo. Manden ahora mismo a informar a David. No te quedes esta noche en los pasos del desierto. Cruza más bien al otro lado. No vaya a suceder que sean aniquilados el rey y todo el pueblo que lo acompaña. Jonatán y Ahimaas estaban junto a la fuente de Rogel. Una esclava fue a llevarles la noticia para que ellos, a su vez, fueran a informar a David, porque no podían dejarse ver entrando en la ciudad. Pero un joven los vio y fue a avisar a Absalón. Entonces los dos partieron rápidamente y llegaron a la casa de un hombre de Bahurim que tenía un pozo en el patio. Ellos bajaron al pozo, Y la mujer tomó un lienzo, lo extendió sobre la boca del pozo y esparció encima grano machacado, de manera que no se notaba nada. Los servidores de Absalón entraron en la casa de esa mujer y preguntaron: ¿dónde están Ahimaas y Jonatán? La mujer les respondió: pasaron por aquí en dirección a las aguas. Ellos registraron y al no encontrar nada se volvieron a Jerusalén. Apenas partieron, los jóvenes salieron del pozo y fueron a informar al rey David. Apresúrense a cruzar las aguas, le dijeron, porque Ahitofel ha propuesto este plan contra ustedes. David y toda la tropa que iba con él reanudaron la marcha y cruzaron el Jordán. Al despuntar el día, no había quedado nadie sin pasar el Jordán. Cuando Ahitofel vio que no habían seguido su consejo, ensilló su asno y se fue a su casa, a su ciudad. Puso en orden los asuntos de su casa y se ahorcó. Así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. David llegó a Mahanaim mientras Absalón cruzaba el Jordán con todos los hombres de Israel. Absalón había puesto al frente del ejército a Amasá en lugar de Joab. Amasá era hijo de un hombre llamado Itrá el ismaelita, que se había unido a Abigail, hija de Jesé, y hermana de Zeruiá, la madre de Joab. Israel y Absalón acamparon en la región de Galaad. Y cuando David llegó a Mahanaim, Sobí, hijo de Nahas, el de Rabá de los amonitas, Maquir, hijo de Amiel, el de Lodabar, y Barzilai, el galaadita de Roglim, trajeron catres, mantas, jarras, vasijas, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, miel, leche cuajada y queso de oveja y de vaca, y se los presentaron a David y a la gente que estaba con él para que comieran, porque decían: la gente está hambrienta, cansada y sedienta de tanto caminar por el desierto. David pasó revista a sus tropas y puso al frente de ellas jefes de 1,100 hombres. Luego dio a la tropa la señal de partida. Un tercio iba a las órdenes de Joab, un tercio a las órdenes de Abisai, hijo de Zeruiá y hermano de Joab, y el otro tercio a las órdenes de Itai, el de Gat. El rey dijo a la tropa: yo también saldré con ustedes. Pero la tropa respondió: tú no vendrás con nosotros, porque si tenemos que huir eso no le importaría a nadie, y aunque muriera la mitad de nosotros, tampoco nos tendrían en cuenta. Tú, en cambio, vales ahora por 10,000 de nosotros. Es mejor que estés pronto a socorrernos desde la ciudad. El rey les dijo: haré lo que les parezca bien. Y permaneció al lado de la puerta, mientras toda la tropa salía en grupos de 100 y 1,000 hombres. El rey hizo esta recomendación a Joab, Abisai e Itai: trátenme con cuidado al joven Absalón. La tropa salió al campo abierto para enfrentarse con Israel y se entabló batalla en el bosque de Efraín. Allí el ejército de Israel cayó derrotado ante los servidores de David, y aquel día el desastre fue tan grande que hubo 20,000 bajas. Desde allí el combate se extendió a toda la región, y el bosque devoró aquel día más gente que la espada. De pronto Absalón se encontró frente a los servidores de David. Iba montado en un mulo, y éste se metió bajo el tupido ramaje de una gran encina, de manera que la cabeza de Absalón quedó enganchada en la encina. Así él quedó colgado entre el cielo y la tierra, mientras el mulo seguía de largo por debajo de él. Al verlo, un hombre avisó a Joab: acabo de ver a Absalón colgado de una encina. Joab replicó al hombre que le dio la noticia: y si lo viste, ¿por qué no lo dejaste tendido allí mismo? Yo ahora te hubiera dado 10 siclos de plata y un cinturón. Pero el hombre dijo a Joab: aunque pudiera pesar en la palma de mi mano 1,000 siclos de plata, no atentaría contra el hijo del rey, porque en presencia nuestra el rey les impartió esta orden: a ti, a Abisai y a Itai, cuídenme bien al joven Absalón. Y si yo hubiera atentado alevosamente contra su vida, como al rey no se le oculta nada, tú te habrías puesto contra mí. Entonces Joab replicó: no voy a perder más tiempo contigo. Y tomando en su mano 3 dardos, los clavó en el corazón de Absalón, que estaba todavía vivo en medio de la encina. Luego 10 jóvenes, los escuderos de Joab, rodearon a Absalón y lo acabaron de matar. Joab hizo sonar el cuerno, y la tropa dejó de perseguir a Israel porque Joab la retuvo. Luego tomaron a Absalón, lo arrojaron en un gran pozo en plena foresta y pusieron encima un enorme montón de piedras. Mientras tanto, todo Israel huyó, cada uno a su carpa. Absalón se había erigido en vida una piedra conmemorativa que está en el valle del rey, porque él decía: yo no tengo un hijo para perpetuar mi nombre. A esa estela la había llamado con su nombre y se la llama Monumento de Absalón hasta el día de hoy. Ahimaas, hijo de Sadoc, dijo: iré corriendo a llevar al rey la buena noticia de que el Señor le ha hecho justicia, librándolo de sus enemigos. Joab le respondió: hoy no serás portador de buenas noticias, otro día sí lo serás, pero hoy no vas a llevar una buena noticia porque ha muerto el hijo del rey. Luego Joab dijo a un cusita: ve a informar al rey de lo que has visto. El cusita se postró delante de Joab y salió corriendo. Ahimaas volvió a decir a Joab: pase lo que pase, yo también iré corriendo detrás del cusita. Joab replicó: ¿para qué vas a correr, hijo mío? Esa buena noticia no te reportará nada bueno. Pero él insistió: pase lo que pase, iré corriendo. Entonces Joab le dijo: está bien, corre. Ahimaas fue corriendo por el camino del distrito y se adelantó al cusita. David estaba sentado entre las 2 puertas. El centinela que había subido a la azotea de la puerta, encima de la muralla, alzó los ojos y vio a un hombre que corría solo. El centinela lanzó un grito y avisó al rey. El rey dijo: si está solo, trae una buena noticia. Mientras el hombre se iba acercando, el centinela divisó a otro que venía corriendo y gritó al portero: otro hombre viene corriendo solo. El rey comentó: ese también trae una buena noticia. Luego el centinela dijo: por la manera de correr me parece que el primero es Ahimaas, hijo de Sadoc. Entonces el rey dijo: es una buena persona, seguro que viene con buenas noticias. Cuando Ahimaas se acercó, dijo al rey: paz. Y postrándose ante el rey con el rostro en tierra, añadió: bendito sea el Señor tu Dios, que ha reprimido a los hombres que alzaron su mano contra el rey mi señor. El rey preguntó: ¿está bien el joven Absalón? Ahimaas respondió: cuando me envió Joab, el servidor del rey, vi un gran tumulto, pero no sé de qué se trataba. El rey le ordenó: retírate y quédate allí. Él se retiró y se quedó de pie. Enseguida llegó el cusita y dijo: que mi señor el rey se entere de la buena noticia. El Señor hoy te ha hecho justicia, librándote de todos los que se sublevaron contra ti. El rey preguntó al cusita: ¿está bien el joven Absalón? El cusita respondió: que tengan la suerte de ese joven los enemigos de mi señor el rey y todos los rebeldes que buscan tu desgracia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 139. Del maestro de coro, de David. Salmo. Señor, tú me sondeas y me conoces. Tú sabes si me siento o me levanto. De lejos percibes lo que pienso. Te das cuenta si camino o si descanso, y todos mis pasos te son familiares. Antes que la palabra esté en mi lengua, tú, Señor, la conoces plenamente. me rodeas por detrás y por delante, y tienes puesta tu mano sobre mí. Una ciencia tan admirable me sobrepasa. Es tan alta que no puedo alcanzarla. ¿A dónde iré para estar lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo al cielo, allí estás tú. Si me tiendo en el abismo, estás presente. Si tomara las alas de la aurora y fuera a habitar en los confines del mar, también allí me llevaría tu mano y me sostendría tu derecha. Si dijera, que me cubran las tinieblas y la luz sea como la noche a mi alrededor, las tinieblas no serían oscuras para ti, y la noche sería clara como el día. Tú creaste mis entrañas, me plasmaste en el seno de mi madre. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. Qué maravillosas son tus obras. Tú conocías hasta el fondo de mi alma y nada de mi ser se te ocultaba, cuando yo era formado en lo secreto, cuando era tejido en lo profundo de la tierra. Tus ojos ya veían mis acciones. Todas ellas estaban en tu libro. Mis días estaban escritos y señalados antes que uno solo de ellos existiera. Qué difíciles son para mí tus designios y qué inmenso, Dios mío, es el conjunto de ellos. Si me pongo a contarlos, son más que la arena, y si terminara de hacerlo aún entonces seguiría a tu lado. Ojalá, Dios mío, hicieras morir a los malvados y se apartaran de mí los hombres sanguinarios, esos que hablan de ti con perfidia y en vano se rebelan contra ti. ¿Acaso yo no odio a los que te odian y aborrezco a los que te desprecian? Yo los detesto implacablemente y son para mí verdaderos enemigos. Sondéame, Dios mío, y penetra mi interior. Examíname y conoce lo que pienso. Observa si estoy en un camino falso y llévame por el camino eterno. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículos del 43 al 72. Jesús estaba hablando todavía cuando se presentó Judas, uno de los doce, acompañado de un grupo con espadas y palos, enviado por los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado esta señal: es aquel a quien voy a besar. Deténganlo y llévenlo bien custodiado. Apenas llegó, se le acercó y le dijo: Maestro, y lo besó. Los otros se abalanzaron sobre él y lo arrestaron. Uno de los que estaban allí sacó la espada e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Jesús les dijo: Como si fuera un bandido, han salido a arrestarme con espadas y palos. Todos los días estaba entre ustedes enseñando en el templo y no me arrestaron. Pero esto sucede para que se cumplan las escrituras. Entonces todos lo abandonaron y huyeron. Lo seguía un joven envuelto solamente con una sábana y lo sujetaron, pero él, dejando la sábana, se escapó desnudo. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y allí se reunieron todos los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas. Pedro lo había seguido de lejos hasta el interior del palacio del sumo sacerdote y estaba sentado con los servidores, calentándose junto al fuego. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban un testimonio contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no lo encontraban, porque se presentaron muchos con falsas acusaciones contra él, pero sus testimonios no concordaban. Algunos declaraban falsamente contra Jesús: Nosotros lo hemos oído decir, yo destruiré este templo hecho por la mano del hombre, y en tres días volveré a construir otro que no será hecho por la mano del hombre. Pero tampoco en esto concordaban sus declaraciones. El sumo sacerdote, poniéndose de pie ante la asamblea, interrogó a Jesús: ¿No respondes nada a lo que estos atestiguan contra ti? Él permanecía en silencio y no respondía nada. El sumo sacerdote lo interrogó nuevamente: ¿Eres el Mesías? el Hijo de Dios bendito? Jesús respondió, así es, yo lo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentarse a la derecha del Todopoderoso y venir entre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó, ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes acaban de oír la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos sentenciaron que merecía la muerte. Después algunos comenzaron a escupirlo y tapándole el rostro lo golpeaban, mientras le decían, ¡profetiza! Y también los servidores le daban bofetadas. Mientras Pedro estaba abajo en el patio, llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote, y al ver a Pedro junto al fuego lo miró fijamente y le dijo, «Tú también estabas con Jesús el Nazareno». Él lo negó diciendo, «No sé nada, no entiendo de qué estás hablando». Luego salió al vestíbulo. La sirvienta al verlo volvió a decir a los presentes, «Este es uno de ellos». Pero él lo negó nuevamente. Un poco más tarde los que estaban allí dijeron a Pedro, «Seguro que eres uno de ellos, porque tú también eres Galileo». Entonces él se puso a maldecir y a jurar que no conocía a ese hombre del que estaban hablando. Enseguida cantó el gallo por segunda vez. Pedro recordó las palabras que Jesús le había dicho. «Antes que cante el gallo por segunda vez, tú me habrás negado tres veces». Y se puso a llorar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.